Bienvenidos a otra emisión de Cine Metropolitano en UAM Radio 94.1 FM, nuestro programa semanal de entrevistas con directores y profesionales del cine mexicano. En esta ocasión está con nosotros el director José Manuel Cravioto para hablar sobre su documental Seguir Siendo, estrenado en 2010 y cuyo contenido retrata la carrera de la banda Café Tacuba a sus 20 años de existencia. Y pues bienvenido, José Manuel. José Manuel, ¿no? Sí, exactamente. Sí, ok. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. En realidad son muy, muy amenas, muy sencillas, ¿no? Y yo tengo una duda que es muy personal, pero tenemos un mito en la UAM de que Café Tacuba se inició en la UAM. ¿Tú sabes algo de esto? Sí, realmente sí tuvo que ver mucho la UAM. Ajá. Sí, es un mito verdadero, ¿no? Okay. Que sí, tiene toda la razón de ser ese mito. Y, ¿pero eran los cuatro? Porque, bueno, viendo el documental de pronto decían dos de ellos, ¿no? El vocalista y Meme que se encontraron después de un año y medio. No, un fueron, año de no entrar a clase. Son realmente Rubén. Ajá. Y Joselo, son los que estaban en la UAM. ¿Sí? Okay. Rubén y Joselo, y los dos estudiaban diseño, eran compañeros de generación de diseño. Ajá, okay. Esa es la realidad. No recuerdo si alguno era diseño industrial o los dos eran diseño gráfico, pero diseñadores. Porque okay. Meme realmente estaba en otra universidad y Kike creo que también estaba en la UAM, pero es más chico. Entonces creo que todavía no estaba en la universidad. Ok. No, pues pero buenísimo. Sí, resulta que estaban, la historia es que se volaban las clases. Sí. No eran muy buenos en estudiantes de salón y de tomar apuntes, entonces se salían a escuchar música y a compartir cassettes y de repente a platicar de los discos que salían, de las cosas que les gustaba escuchar, y a partir de ahí salió. Curiosamente. Ah, no, pues padrísimo, una buena inspiración, ¿no? Sobre todo para, pues, todas las bandas de rock que hay ahora en la UAM, ¿no? Porque más o menos, pues, hemos visto que tenemos unos 70 bandas por unidad, ¿no? Entonces son, pues, muchísimas, pero un dato que yo quería saber para impulsar también sí, estos conciertos. Sí, totalmente cierto, ¿eh? Okay. Que comenzó con unos estudiantes de la UAM de diseño, volándose las clases y queriendo hacer música. Va. Y bueno, no sé, entrando ya en materia, ¿qué estabas buscando cuando de pronto, bueno, son dos directores, ¿no? Pero ¿se te ocurrió a ti o cómo inicia todo con Café Tacuba, ¿no? ¿De dónde sale empezar a grabarlos, hacer un documental? ¿Cómo empieza? Fíjate que es muy raro porque más o menos por ahí del 2003, platicando con Ernesto Contreras, que es un gran amigo mío, estábamos en su casa platicando y queríamos hacer un piloto de un... A mí me gusta mucho el rock. Entonces le sugerí que si hacíamos un piloto de un programa de rock con bandas de rock y esto. Entonces los dos realmente no teníamos mucho contacto con las bandas de música, pero Ernesto conocía a Joselo, tenía contacto con Joselo. Y me dijo, ah, pues estaría bueno hacer algo con Café Tacuba. Y yo le dije, ¿y por qué no hacemos en vez de hacer un programa o piloto de un programa de rock, por qué no hacemos un documental de Café Tacuba? No existe y pues es increíble, ¿no? Y es de nuestras bandas favoritas y lo vuelvo con mucha gente, estaría buenísimo. Y no existe como tal un documento así. Y entonces él se puso en contacto con Joselo. Joselo estaba en un momento medio complicado ahí de su vida. No le dio mucho seguimiento y murió el proyecto. Nunca se volvió a platicar del asunto. Pero desde ese entonces, 2003, digo, hace 8 años, ya habíamos platicado de que queríamos hacerlo. Y en el 2007... fueron 5 años después, le habló Rubén a Ernesto para invitarlo a hacer un videoclip o documentar algo de lo que iba a ser una gira en Japón, por Japón. Y que era la primera vez que iban a Asia, estaban muy emocionados y querían tener ese momento registrado. Entonces yo le dije a Ernesto, pues no te puedes ir a Japón sin llevarme, ¿no? Claro. Entonces cuando me invité a Ernesto para que yo hiciera otra unidad, para grabar otra unidad... Platicando con él, le dije, oye, pues, insisto, ¿por qué no hacemos un documental, pero que sea un documental de Café Tacuba en Japón? Una banda de rock viaja a Japón y a ver qué pasa. Entonces le fuimos dando forma y fuimos en el viaje construyendo qué podría ser y registrando material para hacerlo. Los Tacubos no entendían de qué nos referíamos con documental de ellos, no entendían el concepto de cómo una película de nosotros y cómo. Y entonces armamos un demo de unos 6, 7 minutos de cómo se vería el documental. Les encantó y nos dijeron, bueno, vamos a seguirlo haciendo, pero no solo a Japón. Los invitamos a que lo hagamos esto durante todo el año, con la gira que tendremos durante todo el año y una gira de aniversario de la 2020. Y resulta que no fue un año, fueron 2 años más, ¿no? Ah, de justo estarlos... te iba a decir, a mí me dio la idea de que era más tiempo. Sí, nos echamos más bien, en vez de un año, dos, porque en algún al final del primer, terminé el primer año, Meme, cuando dijimos, bueno, ¿cuándo vamos a acabar de hacer esto? Meme dijo algo muy, muy sensato y muy interesante, que pocas veces lo he escuchado, y dijo, yo creo que el documental tenemos que pararlo cuando tenga que ser, dejémoslo vivir y que sigan sucediendo cosas. Claro. Oye, entonces, ¿de horas de grabación qué fue? ¿2 años de...? Sí, somos bastante controlados. Tenemos una técnica, Ernesto y yo, muy controlada. Yo creo que fueron 100 horas nuestras de grabación, aproximadamente. Ok. Y bueno, ¿y de dónde sale este... el nombre, ¿no? Finalmente, del documental. ¿Por qué llamarlo Seguir Siendo? Debe haber una historia, seguramente, detrás de eso. Sí, a mí me gusta mucho la canción Seguir Siendo, que es una canción de Quique Rangel. Y a mí ese disco me gustó mucho, el último, El Sino, porque fue un intento, como muchas bandas lo han hecho, de hacer un tipo de Abbey Road de los Beatles, en el que las canciones se conectan. O regresas a una canción, o el coro de una canción, no es un coro, sino es una canción aparte. Para los que conocen el Abbey Road, saben a qué me refiero, ¿no? Cómo está encadenado el disco. Entonces ellos pretendieron hacerlo, quedó en el camino, pero en Seguir Siendo, creo que es Seguir Siendo Yo Soy, ¿no? Ese es el otro disco. Seguir Siendo Tengo Todo, ese es el primero y segundo track, que son muy bonitas las dos canciones, lo que dicen. Y Seguir Siendo es de Quique, y hay un momento de Quique muy, muy emotivo para nosotros, que al ser el autor de la canción le daba mucho sentido, creo que le da mucho sentido al documental, ¿no? Es una metáfora, y ni siquiera es tan metáfora, es muy directo, ¿no? Seguir siendo, ¿no? ¿Qué hace alguien para lo que se dedique, para seguir siendo? Y es lo que vemos en la película. Claro, que sí, indudablemente es muy, muy emotivo, ¿no? Yo creo que a todos nos pega esta reflexión que él hace de que, bueno... Además, él se identifica por completo, ¿no? Dice, finalmente soy yo. Exactamente, y te he de contar que, por ejemplo, digo, lo cuento ahorita, por ejemplo, hace en noviembre, que fue la premier, no lo podía contar en las entrevistas, pero te puedo decir que no fue tan sencillo al proponer de nosotros como directores este nombre, porque al final todos son compositores. Entonces, que el título de una canción, de uno en particular, diera título a una película, era poco democrático, como suelen ser ellos. Pero como el cine no es nada democrático, es algo del director, al final les gustó el título, entendieron por qué, pero te puedo decir que fue un poco complicado que, no voy a decir nombres, pero que todos estuvieran contentos con el nombre del documental. Y es que eso es justo lo más difícil, ¿no? Todo el documental... es una historia, pero a la vez son 4 historias, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes...? Bueno, ahí me dirás tú cómo fueron tomando esas decisiones, ¿no? ¿Qué pensaste primero? ¿Que ibas a hacer una historia total o que querías ir entrando en cada uno de los individuos para encaminarte al final? ¿Cuál fue...? ¿De qué manera planteaste, ¿no? Ya en la edición del video. Sí, queríamos conocer un poco de todo. Y hay que decir un poco porque no puedes conocer todo en una película de alguien. Es muy difícil... Yo digo que mucha gente navega con una bandera equivocada cuando hace documental, que dice, es que el documental es la verdad y la realidad. No es cierto, es una mentira, le están mintiendo. Cuando les digan, el documental les registra la realidad y la verdad, y no es cierto, son mentiras. Es la realidad de un director nada más. Y creo que en este caso había que desmenuzar un grupo que son 4 integrantes para sacar a flote las individualidades. Ellos mismos lo dicen de burla, ellos no tienen nombres, son un Tacubo. Si alguien se los encuentra, es mira un Tacubo, pero no tiene un nombre, ¿no? Entonces, sí queríamos lograr que cada uno tuviera. Hay un momento en la película en el que creo que se logra, que es ver cada uno qué piensa y qué siente, hacia dónde va, y también cuáles han sido complicaciones de sus vidas personales, ¿no? Claro. Entonces, sí se trabajó un área en el cual era atacar, cuál era, viendo a cada una de las personalidades, hacia dónde podíamos ir. Y te voy a decir, también no siempre se logró. Son muy herméticos también con hablar de sus vidas personales. Entonces, te puedo decir que fuera de cámara sabemos cosas de todos gruesísimas, pero en cámara era muy difícil poner claro, eso. Claro. Bueno, vamos a hacer una pausa para escuchar la primera cápsula, ¿no? Que hemos preparado para conocer más a fondo, ¿no? El documental Seguir Siendo, y en un momento regresamos. Volviendo ya de esta cápsula, ¿qué nos puedes contar sobre qué hizo? Es muy difícil, ¿no? Pensar que también fueron 2 directores. ¿Cómo se dividieron, digamos, esta tarea? ¿Qué hizo cada quien? ¿Qué nos puedes contar? Sí, es complicado y todo el mundo nos ha dicho eso, que qué tan fácil es. Fácil no es. Lo que ayudó mucho es que Ernesto, de verdad, no lo digo de dientes para afuera, es un gran amigo. Es un amigo muy entrañable, muy cercano. Tenemos una conexión que te puedo decir, una conexión a nivel estético en el cine que nos gusta, muchas veces un fin que perseguimos en común, ¿no? Entonces nos conectamos mucho por ese lado y lo vuelve fácil. Sin embargo, te puedo decir que fueron años de discusiones, gritos, sombrerazos, pero que siempre terminaban con un tequila y platicando de cualquier soncera, ¿no? Entonces, como toda buena amistad, ¿no? Así es, ¿no? Te puedes estar peleando, pero cuando alguien es tu amigo, terminas muy bien. Entonces, logramos en la parte también del trabajo dividir muy bien qué áreas tenía cada uno. Por ejemplo, yo disfruto mucho trabajando con la cámara. No soy fotógrafo, pero las nuevas tecnologías digitales permiten que un director que no es fotógrafo pueda operar una cámara digital, claro, ¿no? Entonces yo operé siempre una cámara. En la película hay muchas imágenes que son operadas por mí. Entonces muchas veces yo estaba con la cámara, muchas veces yo estaba haciendo sonido y Ernesto estaba más bien en la parte de esta figura del entrevistador, ¿no? Cuando había entrevistas, él estaba más al pendiente de las entrevistas y de su contenido. Y yo estaba más preocupado por la estética que iba a tener el encuadre, por ejemplo. Y así no lo íbamos dividiendo. Entonces, siempre estuvo muy ordenado. Y a veces nos dividíamos en dos equipos porque pues ellos se iban en bandos también por distintos lugares. Entonces nos dividíamos y podíamos tener dos unidades trabajando. Claro. Entonces fue bastante, esa parte fue bastante ordenada y no fue complicada. La parte complicada viene, como en todas las películas, vienen en el montaje, en la edición. Sí, exacto. Más con tantas horas, ¿no? Me imagino. Exactamente. Que si eran 100 horas, ustedes vieron más de 500 horas. Exactamente. Una pantalla para editar, ¿no? No, fíjate que no vimos todo el material. ¿No? Nosotros invitamos a dos amigos editores a editar la película. Pero como Ernesto y yo también somos editores, siempre tuvimos la necesidad de entrar a la edición. Entonces, claro, nosotros retomamos la película, la reeditamos de lo que ya estaba hecho. O sea, la película que está es una película que tomamos Ernesto y yo un año antes para retrabajarla. Y estuvimos hombro a hombro, codo a codo, trabajando en los monitores, ahí sí, revisando los materiales. Un año trabajando. Y es donde vino la parte más difícil de, al ser dos editores, pero dos directores a la vez. Ahí fue la parte más complicada. Sí, exacto, ¿no? Esas últimas decisiones. Sí, esa fue la parte difícil. Y en ese sentido, ¿cómo te sientes tú en cuanto a penetrar con el grupo, ¿no? Porque yo siento que a veces en el mismo video se muestra, ¿no? Que fue difícil, pues, trabajar con ellos, por más o menos que sean, ¿no? Y el gran grupo no fue entrar en la dinámica de ellos, ¿no? Entonces es como casi como adentrarse en una tribu, ¿no? Y empezar a entender cómo trabajan, cómo viven, cómo se llevan, qué costumbres tienen, ¿no? Entonces, ¿tú cómo sientes esta parte? ¿Se logró, ¿no? De tu parte penetrar, digamos, como uno más, como volverse... Sí, pues a mí me encantó el proceso. Te voy a decir que cuando yo veía documentales, digo, los he visto desde chico, estos documentales de bandas de rock, de los Beatles, los Rolling, sobre todo los Beatles, y yo decía, qué padre haberte sido... Qué padre los directores que trabajaron con ellos documentando en su momento que eran amigos o se conocían por alguna situación. Qué padre haber estado ahí. Entonces, cuando se dio la conjunción de que iba a trabajar en un proyecto con Café Tacuba, para mí es el equivalente a los Beatles, pero latinoamericanos, ¿no? Claro. Entonces era de que, ah, mira, me tocó estar ahí con los que para mí son esos Beatles, ¿no? Entonces ya al entrar tiene que ver con el mismo proceso del director, que tienes que volverte un espía, pero un amigo, pero un confesor, pero alguien de confianza, pero te tienes que volver todo a la vez. Sí, entonces, ellos la verdad es que nos tuvieron la confianza y se hizo una muy buena amistad, la verdad, con todos, con unos más que otros, pero a partir de que se hizo una muy buena amistad, es cuando el trabajo fluyó de distinta manera, ¿no? Al principio ellos acostumbrados a cámaras todo el tiempo, era un poco difícil, siendo que son muy herméticos. Pero cuando nos conocían cuando apagamos las cámaras y vieron quiénes éramos y que no teníamos la ambición más que de querer hacer una buena película y conocerlos, se hizo una amistad bastante entrañable, ¿no? Que hoy, después de unos casi un año de que hemos movido la película, pues sigue existiendo esta amistad, ¿no? Bastante agradable. Claro. ¿Y cómo quedaron ellos al final, no? O sea, ¿estaban contentos, satisfechos del documental? Sí, yo creo que en distintos niveles, ¿no? Uh-huh. Están como suele suceder. Yo creo que hay distintos niveles de satisfacción con ellos. Pero yo creo que yo creo que en promedio sí, todos quedaron bastante contentos. Hicimos una función especial para ellos en casa de Ernesto. Solo nos juntamos Ernesto y yo y ellos cuatro, nadie más. Éramos uh-huh. los seis. Y queríamos que ellos la vieran antes que nadie, el último corte que teníamos. Y la verdad es que fue un momento mágico porque cuando terminó la película, ellos nos aplaudieron, ¿no? Entonces, para mí fue un shock, claro, porque yo ya tenía años de ir a sus conciertos y yo era el que les aplaudía. Entonces, tenerlos a ellos abajo del escenario y aplaudiéndoles a nuestro escenario, que es la pantalla, era claro, impresionante, ¿no? Entonces, yo creo que esa noche, cuando me preguntas, me acuerdo de esa noche y creo que esos aplausos fueron sinceros y fueron... Y yo les vi los rostros y te puedo decir que se rieron, te puedo decir que lloraron y te claro, puedo decir que aplaudieron. Entonces, esos tres elementos me dicen que les gustó. Exacto. No, padrísimo. Pues vamos a hacer un segundo corte, vamos a escuchar una cápsula sobre nuestro director invitado, así que a ver qué les parece. Y bueno, regresando de esta cápsula, pues ¿cuál sería entonces tu opinión final, ¿no? Para ti, digamos ya con este año de distancia, ¿no? ¿Cómo te quedas con el trabajo? ¿Qué te dejó a fin de cuentas adentrar? Porque es todo un proyecto de vida, ¿no? Es casi que uno cede años finalmente de vida para hacerlo, así que cuando te alejas no es cualquier cosa, ¿no? Que ya tiene que vivir su vida la obra y ¿qué pasa, no? Tú como a esta distancia, ¿cómo estás con tu obra? Pues yo me siento muy contento, muy satisfecho. Es una sensación rara. Veo el póster o veo el DVD en mi casa y veo la portada y digo, y no siento que yo lo hubiera hecho. O sea, de verdad, las personas cambiamos muy pronto de nuestras maneras de ver las cosas y de vivir nuestras vidas, que claro, siento que fue otro yo el que hizo eso. Me veo como si me hubiera desprendido de esa persona. Y creo que a nivel personal habla de un momento de mi vida. Me veo ahí, me reconozco ahí. Solo yo sé en qué me reconozco ahí. Y algunas personas que me conocen ven la película y dicen, te vimos ahí. O sea, te vimos no porque yo saliera, sino claro, te vimos ahí en lo que... te vimos ahí en tu cine, en el cine que acostumbras a hacer, en el montaje que acostumbras, en el ritmo que acostumbras. A veces bien, a veces mal, pero me reconocen ahí. Entonces, me quedo con eso, como un documento que además de... que sí es un documento que habla de una banda muy importante para la historia de la música en México y de la música y el rock latinoamericano. A nivel personal, para mí siempre será como un momento de mi vida. Es muy chistoso, pero ya no lo veo como una película de Café Tacuba, sino lo veo como un almanaque, una guía de lo que fue mi vida durante 3 años. Claro. ¿No? Entonces, cada vez que veo esa portada me voy a acordar de cómo fueron esos 3 años de mi vida, del 2007 al 2010, ¿no? Entonces, creo que me quedo con eso y la oportunidad de conocer la mente de 4 geniales creadores, ¿no? De mis bandas favoritas, ¿no? Pues, Café Tacuba forma parte del soundtrack de mi vida como la de muchos mexicanos y latinoamericanos. Entonces, pues me siento contento y me quedaría con eso. Sí, exacto. No, pues padrísimo, qué bonita además tu reflexión. Pues yo creo que con esto terminamos el programa, vamos a escuchar la canción Seguir Siendo para finalizar. Y bueno, antes de irnos, te damos las gracias, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes. Y pues esperamos que les haya despertado, ¿no?, un interés a quienes no han visto todavía la película, los que ya la vieron, que hayan podido entender un poquito más, profundizar, ¿no? Y pues bueno, este programa fue posible gracias a Miguel Ángel Flores, Arabella Jiménez, Guadalupe Mendoza, Guillermo Hernández, Lucía Ortiz Monasterio y su servidor Damián Comas. Gracias. Va.